tal, furiadictos, furiaditas? Aquí estamos una semana más en Furia de Radio, emitiendo Radio Libre desde las colonias de Irala en el 107.5 FM de Bilbo, sintonía de la Irola Irratia, y también en www.sindominio.net/Irola. Esto es, y aquí comienza, Furia de Radio. Claro, Rick, lo que usted diga. Lleve el equipaje del señor Laszlo al avión. Sí, señor. Por aquí, por favor. Si no le importa, ponga usted los nombres. Así será más oficial. Piense usted en todo, ¿eh? Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo. ¿Pero por qué mi nombre, Rick? Porque te vas en ese avión. Pero es que tú no vas a venir. Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado. No, Rick, no. Anoche dijiste... Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces. Oh, pero, Rick, escucha... Escúchame tú. ¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Louis? Me temo que Strasser insistiría en ello. ¿Dices eso para que me vaya? Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Nuestro amor no importa. Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos ahora. Bueno, hemos empezado con un diálogo mítico del cine. Y porque este programa es, bueno, hoy es el Día de los Enamorados. Ya te se digo, supone algún que... enamorado será su día. Sí, bueno, en fin, aquí estamos yo mismo, Furia, como de costumbre. Aquí Marita la Gitana, los mandos técnicos de este programa. Hola. Y hoy tenemos aquí a invitados. A... Preséntate, compañero. Quisco, me llamo. Quisco. Y Gabriela. Y Gabriela, que son los enamorados que hemos ido aquí. Había que tener enamorados aquí, ¿no? ¿No, Marita, o qué? Sí. Porque es que si no, un programa de enamorados sin enamorados, pues sería como, no sé, raro. ¿No? Nuestra agenda era escasa para este caso. Sí, la verdad es que no, ha sido difícil encontrar enamorados auténticos. Ha sido difícil, ha sido un trabajo arduo aquí de la compañera Marita, desde luego, que es la que se la ocurra. Y, en fin, bueno, vamos a hacer un programa un tanto particular, con mucha música, de diferentes rollos, todas cosas relacionadas con el amor, el Día de San Valentín. Podríamos... ¿cómo? No me acuerdo tu nombre. Gabriela. Gabriela, es que, Gabriela nos ha dicho que nos iba a decir un poquito aquí lo que dice en las redes sobre San Valentín. ¿Por qué San Valentín es el Día de los Enamorados? Yo tampoco tengo ni idea de eso, la verdad. No. Además, siendo un santo, se supone que tendría que ser bastante casto el tío, ¿no? Quiero decir, no. Efectivamente. No, sea amor a Dios, sería así o no. Según Wikipedia, fuente fidedigna donde las haya en este momento. Más o menos, sí. El Día de San Valentín es una celebración tradicional que ha sido asimilada por la Iglesia Católica con la designación de San Valentín como patrón de los enamorados. Se hizo popular en muchos países y en tiempos modernos, especialmente en los anglosajones, expandiéndose a otros lugares a partir del siglo XX. Principalmente el día en que las parejas de enamorados expresan su amor y cariño mutuamente. Se celebra el 14 de febrero, onomástico de San Valentín. En algunos países se conoce como el Día de los Enamorados y en otros como el Día del Amor y la Amistad. Bueno, hasta ahí. Es que se supone que los católicos, los cristianos o quien coño sea eso, dijeron que las fiestas todas había que santificarlas. Claro, claro. O sea, que ya existía, ¿no?, de alguna manera. Era un día de orgías y eso, y dijeron, vamos a hacerlo en plan bonito. Fijo. Y bien. Le pusieron un corazoncito en vez de... Dijeron, ¿no?, si le ponemos un santo no quemamos a la peña. Bueno, quemar a la gente le gustaba bastante, la verdad, también, ¿eh? Pero bueno, todo hay que decirlo. En fin, bueno, vamos a poner un tema. Este se va a dedicar directamente a mi compi, Tomasito. Este, por ejemplo, este estoy enamorado yo. ¿Ves tú, Tomasito? Tomasito, te quiero, cabrón. Vas a escuchar esto. Venga, anda, ya no queda amor. Qué dura es la vida y qué triste el final. Y cuántos recuerdos que un día se olvidarán. Mi cuerpo se pudre, mis días pasarán, echando de menos la dulce felicidad de aquellos tiempos que no había en qué pensar. Y la inocencia ocultaba la realidad. No se puede ser más sincero en una puta canción. Que en esta vida solo me queda espacio pa' miseria y frustración. Y qué desilusión sentir tanto dolor. Cuchillos en mi pecho que rajan mi corazón. Y no logro estar mejor, ni con drogas ni el alcohol. ¿Será que esta tristeza se ha adueñado de mi interior? Hasta el día en que diga adiós. Ya no queda amor, ya no queda amor. Lo único que queda es el caos y destrucción. Ya no queda amor, ya no queda amor. Lo único que queda es el caos. Me cago en Dios. Pues este era el Tomasito y sus canciones para borrachos. Un artista aquí, mi compi, el Tomasito. Vamos a hacemos una cosa junto, Lírica Hepática, que vamos a despedir ya en breve aquí en Gasteiz y en Madrid. Esperamos dos bolos de despedida. Adiós, es un amor también que ahí queda. Es como los amores van y vienen también, ¿no? Guapo. Hostia, ¿eso? Marita, ¿tenemos llamadas? ¿Sí, diga? Pero... Ah, bueno, es que... Ah, la vida, se lo mira la Live. Bueno, sí, vale. Para entrar en, bueno, pues la metemos aquí a Live. Sí, anda, ábrela, ábrela. Anda, cuélgale, cuélgale, cuélgale. Hostia, que estamos en directo, coño. Me cago en la puta. Vaya, es que vaya tela. Bueno, es la Live que iba a venir, pero por lo visto, no sé, algo le ha pasado, algo grave. ¿Le ha pasado algo grave a la Live o no? Pues sí. No jodas, ¿sí? Pero no muy grave, está en el médico, pero ya. Vale, sin más. Sin más. Vale, vale. Sin bueno, comentarios. Nada, en fin, una pena no tener aquí a Live, que esté en el médico, mucho peor para ella estar en el médico que aquí, pero bueno. En fin, sí, pues Tomasito, canción especial, que ya no queda amor, no sé, ¿vosotros qué pensáis? Aquí los invitados. ¿Queda amor, no queda amor? Queda, no sabemos muy bien dónde está, pero dicen que hay, ¿no? Sí, dicen que hay. Pero bueno, vosotros sí estáis enamorados de alguna manera, ¿no? Que si eso se nota, o sea... Yo quiero mucho a mi perro. Y yo quiero mucho a mi gato. Pero eso no sé, sí, bueno, y yo a mis hijos también les quiero mucho, y eso también es amor. Claro, vos, ¿ves? Como pues, amor, amor profundo, claro. Bueno, sí, sí. Es sí, cariño. Queda amor. ¿Cómo que cariño? ¿A mis hijos? A mis hijos. A los perros y a los gatos. No, yo les quiero, si no, según se comen mis bombones... Los pero bueno, una cosa es amar, otra cosa es querer, ¿no? Ah, es un poco diferente, ¿no? O sea, puedes amar a tu hijo y querer a tu perro, o puedes amar a tu perro. Hay gente que ama a sus perros también, y hay gente además que hace cosas con los perros, que tela, te quiero decir, que... Hay una película que se llama Amores Perros, no te digo más, ¿sabes? Hay gente de hecho, que cuida mejor a los perros que a los hijos. Eso también es cierto. Y también sí, hay gente que los que les hacen son los perros, no ellos a los perros. ¿Cómo? Sí, ya estoy, ya es que esto murciano no lo he sentido ni hostia, murciano no entiendo yo. ¿Qué ha dicho Marita que no ha pillado? Que hay gente que le hace cosas a sus perros y hay perros que le hacen cosas a su... Eso ya es mutuo, ¿sabes? Sí, sí, es una cosa... Eso, sí. A veces es mutuo, hay otras, ¿no? Sí, sí, no, bien, en fin. Bueno, no vamos a hablar de cosas aquí tan escabrosas, porque se supone que el día de San Valentín es amor así un poco como más espiritual, ¿no? Un poco, no sé, no es un día para guarrerías. Eso ya hemos hecho programas de porno, sexo, snuff y todo eso. Marita, este era un poco distinto. Sí, ese es el día más que nada para comprar eso, bombones, ¿no? Y florecillas y... Bueno, no sé, a mí nadie me regala esas cosas. Yo pero, al final. Cuanto más caro es el regalo, más te quieren. Sí, ¿no? Hostia, tía. A mí como me regalan nada, nunca me han regalado en la puta vida nada en San Valentín, jamás. No sé, ¿a vosotros sí? No. Nunca. No. A mí tampoco. No tengo claro yo. No somos muy partidarios de... Yo en realidad no soy partidario de celebrar nada, pero... Vamos, que decir, no celebro ni mi cumpleaños, pero... Bueno, a mí una vez me regalaron una caja de Kinder, pero una caja de como 80 Kinder, así. Por San Valentín. Por San Valentín. Un enamorado tuyo. Sí. Bueno, pues más gente, chaval, ¿no? 80 Kinder. Me tiré comiendo Kinder, pero vamos, ya es que los habría dejado el chocolate de lado y abría el juguete solo. Joder, o sea, fíjate, o sea, era un amor de niña, porque vamos, debía ser jovencita, porque bueno, le gustasen los... 20 y pico tacos. Bueno, venga, vamos a pasar con otra canción. Esta es un poco dice, bueno, denigra el amor, yo creo, ¿no? Los Addicts con Love Sucks. El amor, no sé, Love Sucks, el amor me la chupa, una cosa así. Dentro. Addicts con Love Sucks, no eran muy partidarios del amor. No sé, el punk y el amor siempre han tenido una extraña relación, ¿no? ¿Tú eres muy punkarra eso? Oye, yo he escuchado decir a Johnny Rotten, no sé si lo he escuchado, igual ha sido alguna peli o algo, no sé si es en la de ellos, en la de Great Rock and Roll Swindle o esta que hicieron, donde dice que pasa hasta del sexo, vamos, que... No sé, eso decía el Johnny Rotten. Bueno, estaba con la heroína ahí. Sí, también, pues claro, pero bueno. No sé, bueno, no, yo siempre también. Sin embargo, la historia de amor de Sid y la Nancy, ¿no? También tienes una historia. Bueno, es un amor asesino, pero bueno. No una historia de amor. No conoces la historia de Sid y Nancy. Sí, bueno, he visto la peli y eso, pero de Sid y Nancy tampoco me he enterado mucho. Igual alguna vez lo he sabido y luego ya lo he dicho. Bueno, pues también era una tía americana, más o menos de media, de una familia acomodada, digamos así. Fue a Londres y tal, así pues un poco viciosilla y esto y lo otro, le iba la marcha y tal. Y se enrolló con el Sid Vicious y al final fue la que hizo que se fueran a Estados Unidos y... Yoko. En fin, y... Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono, eso siempre... También, es que el amor en el fondo es muy bonito mientras dura, ¿no? Pero luego acaba muchas veces... Pero sabes cómo acabó la historia de Sid and Nancy, ¿no? Estaban los dos yonkis perdidos en este hotel famoso donde iban antes pues, los artistas y tal, Chelsea Hotel, me parece que se llama, en Nueva York. Y le metió 4 cuchilladas a Nancy, antes, vamos. Ah, pues no lo sabía. Sí. Y luego después en la palma de una sobredosis. Bueno, eso sí lo sabía, pero lo de la sobredosis. Sí, se la cargó antes a Nancy, sí. Pues bueno, fue una bronca que tuvieron y eso, y bueno, pues nada, que se mosqueó con ella y estaba hasta... Pero vamos, que estaba hasta aquí de todo, o sea, de ella, de él y de la vida que llevaban y de, en fin, no sé. Una historia trágica. Que a veces el amor destruye. El amor es trágico también a veces. Mira Romeo y Julieta también. Destruye. Y la canción que vamos a poner viene muy al tema. Sí, ¿no? ¿Cuál es? Enamorado de la muerte. Venga, pues dale caña. Los RIP, que estos son de lo mejor que tenemos en este país. Que hemos tenido. Caña, dentro. Thank you. muerte, Enamorados de la Muerte. La verdad es que una banda de las mejores de, para mí, junto a Scorbuto, Cicatriz, yo creo que, y los Rip, para mí son las tres bandas más, para mí. Los Rip, sí, tío. Los Rip y los Zika, ¿no? Y los Zika brutales. Y Scorbuto. Y Scorbuto también. Pues ya está, pues ya está. Pues sí, de las mejores tres bandas que ha habido en la península, de, igual. De las mejores ha habido, pues, por todos lados. Por las mejores, sí, por todos lados. Bueno, hay que decir que Marita nos había preparado aquí un formato de punkarreo absoluto, de bandas de clásicas de punk y tal, pero se lo he recortado yo un poquito, porque un poquito. Un poquito. Pero bueno, te ha metido a los Rip y a los Adit. Exactamente, te he metido a los Rip y a los Adit, claro. Te quiero decir que esta es la parte punky del programa, que luego vamos a pasar a otras, porque si no se nos hace aquí la dueña del pentagrama y no puede ser, ¿no? Todo punk. Claro, exactamente. Entonces hay que recortarle un poquito. Así que, bueno, vamos a poner un poco más de musiquita, ¿no? Vamos a seguir con... Esta no la quería, Marita no la quería, porque dice que no es una canción de amor, aunque se llama así, canción de amor. Sí, vomito. Pero no es de amor, ¿no? Va para ahí. Vómitos sangrientos en la carretera. Venga, bueno, intro. Sí, sufren. Venga, dale caña. Y para Bellum, canción de amor. Thank you. sangrientos en la carretera, una cosa que muy bien para los anuncios de Cacharel de San Valentín viene de puta madre, ¿no? Pues sí. La verdad que sí. Bueno, la verdad es que comentaba aquí Marita para contar chistes o cosas de amor y tal, pero no sé si esto no es un chiste, es una historia que he escrito yo mismo, que escribo cosas, ya sabéis, los que escuchéis este programa, Furiaditos y Furiaditas. Así que es un pequeño diálogo cortito que es un... tiene algo que ver con el amor, ¿vale? Venga, va. Es un diálogo entre dos personas, ¿no? Se supone que una pareja. ¿Quieres que cambie las sábanas para cuando vengas, mi vida? No sé, ¿están muy sucias? No, mucho no. Bueno, vale. ¿Seguro que no te importa? ¿Huelen a ti? Sí, claro, mi amor. ¿Y algún otro hijo de puta? Bueno, no sé, puede que... Anda, cámbialas, cámbialas, cámbialas. Bueno, ¿les ha hecho gracia? Vaya furia. Sí, nos ha hecho gracia. Bueno, a la piba no sé si le ha hecho mucha gracia o al pibe. Es como pansexual, que es una cosa que se lleva mucho ahora, ¿sabes? El pansexualismo. ¿Qué opinas del pansexualismo? Que no sé qué es. No sabes lo que es el pansexualismo. No. Quiere decir como que el sexo es algo absolutamente global, que está en todas partes y que lo mismo te puedes enamorar de un árbol o para follarte un árbol, quiero decir, no sé. No hombre, sé, lo que puedes ir... Algo de eso. Cachondo por todos lados. Sí, bueno, pero tiene que ver un poco también con el rollo transgender, ¿no sabes? O sea, superar el género y todo eso, ¿no? De que no somos ni hombres ni mujeres y que no sabemos qué coño somos o, bueno, no, a ver, o si sabes, por lo visto hay una lista de géneros que te flipas. O sea, que está hombre-mujer, ni hombre ni mujer y hay otras muchas más cosas que eso ya no las entiendo porque sí. Hasta ahí llego. O sea, hombre o mujer y ni hombre ni mujer, vale, pero ya más... No sé, del género. Sé que está el queen, que no sé muy bien qué es eso. Es como eso, ni hombre ni mujer, ni todo lo contrario. Bueno, pues ese sería eso lo que he dicho yo. Ni una cosa ni la otra, pero bueno, yo qué sé. O como los caracoles, el hermafroditismo y eso también existe, ¿no? Pero que tienes ambos sexos, quiero decir, ¿no? Entonces, pero bueno, una identidad al final, no sé, bueno. Es complicado todo este asunto. Sí. Hemos tratado el asunto del género aquí, sí. en varios programas con gente competente y tal, pero el rollo este del pansexualismo, la verdad es que yo es que no sé, hay un montón de cosas que no entiendo, pero bueno, es normal también, ¿no? Porque como soy gilipollas, pasa a mí también. Claro. En fin, vamos a poner otra cancioncita mientras tanto. Vamos a poner la buena, además. Sí, la buena, ¿no? Esta es la buena. Esta es la buena. ¿Cuál es? Vómito. Bueno, déjame hacerte sangrar. También, los vómitos son otros temas, los cuatro: RIP, escorbuto, zika, vómito. Bien, vamos yendo. Venga, adentro con ello. Déjame hacerte sangrar, los vómitos. Hacerme sangrar. No me resisto. estaban los... No sé, no, se me da la pinza, no sé ni quién estaba, Marita. Vómito. Era la mejor, ¿no? La mejor. Déjame hacerte sangrar. Esta sí es de amor verdadero, esta canción. Los Vómito. No es como la de Parabellum, que hay otra cosa. Son vómitos diferentes. O sea, estos son... Bueno, a ver, perdona, es una gilipollas lo que he dicho. Tiene que ver. Safi, olvida. Forget about. Eso luego haces un... Bueno, ¿qué más has traído? Todavía... O te lo he quitado todo. Porque tienes una más. Tienes una más tuya, ¿no? Tienes una más tuya. Un carrera de esas guapas tuyas que te molan. ¿Eh? Pues si no te habías nacido. Cuando el Evaristo andaba ya por ahí, me cago en Dios... Ah, ¿tu viejo escuchaba la polla? No sé. Hostia. O sea, que eres hija de un puncarra. Te viene ya en la sangre, ya. Punky. Punk. Sí, sí. Ha cambiado al heavy. Ya. Yeah. Tengo alguna cosa heavy, una solo, para acabar el programa, guapa, guapa. O sea, de puta madre también. Se llama directamente así, amor, love, en inglés. Para acabar. Sí, los onf, luego sonarán. Pero bueno, dale, vale, para adentro ahí con la futbolera, ¿no? Vale, Baristo, que es coleguita tuyo. ¿Eh? Por cierto, que lo vamos a tener aquí con las leyendas del rock, eso esperamos, ¿no? Hombre, a ver. Pues si no viene, ya le vamos. Vale, vale, venir, ¿no? Digo yo. Nuestro amor en el 68. Dentro. Tú tenías 4 años, yo tenía 8. Que abraza por dentro mi ser. gracias al amor, la amor. La felicidad. El amor da la felicidad. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Vosotras? Depende. ¿Puede dar la felicidad o no? ¿O sí? Te la puede dar y te la puede quitar. También. Pero eso se llama desamor, ¿no? ¿O no? No sé cómo se llama. ¿Creéis que es un estado bueno el estar enamorado o creéis que mejor no estar enamorado? No sé. Hay gente que reniega del amor, que dice que... Si correspondió, está bien. Si no correspondió, una putada. Hombre, Bueno, no sé, Albert Camus, un autor, decía que amar, que lo bonito es amar, no ser amado, ¿no? Quien se pierde algo es el que no ama, no el que no es amado, ¿no? Hombre, como que es mejor amar tú que te amen a ti. Hay un libro de Larry Fron este que se llama El arte de amar. ¿Qué? Y no tiene nada que ver con el sexo, vamos, es... tiene que ver con que cuanto mejor estás, pues más puedes dar. Y entonces, sí, bueno, en realidad, al final el arte de amar es saber amar sin recibir. Claro, es que exactamente, se ama... Y ser feliz. Otra cita que he escuchado por ahí o he leído, pero que no recuerdo exactamente de quién es que se ama siempre no, o sea, a pesar de y no por... Sí, ¿sabes? O sea, tú das, y... Eso es. A pesar de, tú das. Eso es. Y sigues siendo feliz, o sea, no te sientes... Ese es el arte. Se supone que cuando uno ama, lo da todo. Es como, pues es, bueno, pues como uno ama a sus hijos, ¿no? Que los, pues, aunque te, bueno, no sé, aunque te roben los ahorros, pues sigues queriendo, cosa que no harías con casi nadie más que sean tus hijos o tus hijas. Bueno, eso depende, pues eso, de cada persona, tío, y... O con alguien que ames realmente, claro. Porque amar es perdonar también, ¿no? También hay hijos de puta que amas reventarles. ¿Amar reventar a alguien? Hostia, eso es nuevo, colega. Amar reventar, o sea pero eso no es... Eso es amar reventar, amar... Eso es violencia. Amar la violencia. Amar a alguien también, creo. Querer, es querer. Es desear. Es desear. Sí, hombre, sí, se claro. Supone que amar te hace sentirte bien. Si tú amas reventar cabezas, si te sientes bien reventándolas. Pues... Pero eso no es hombre, amar. Hombre, eso es ya nazismo, ¿no? Pero la verdad es que el amor no, sí. Aquí que... no somos de reventar la cabeza de nadie, no. La verdad es que el amor sí que te segrega, igual que cuando haces el amor, segregas endorfinas de estas, como se llamen. Sí, sí, sí, sí. Cuando estás enamorado, vas por la vida todo puesto de endorfinas. Sí, sí, ese es el estado. Sí, es un estado especial, el estar enamorado o enamorada es un estado especial, sí, desde luego. Yo lo conozco también, no creas que no, no ves esta cara aquí de hijo de puta, pero en realidad sí, o sea, que sí, que también he estado enamorado. ¿No alguna creas? Vez he coincidido yo con él en algún garito, pero sí, pero poco. ¿Con quién? ¿Con el amor? Con el amor. Ah, sí, en algún garito has coincidido. Pero se me gastó de tanto usarlo. Yeah. Se me acabó el amor de tanto usarlo. Hostia, qué tía tú. Son las historias oscuras de Marita la Gitana, la técnica de Furia de Radio, que se nos está soltando aquí como en la vida, como en la vida. Será por vosotros que estáis aquí, porque esta no suelta prenda nunca, vamos. Venga, vamos con más temitas, vamos a cambiar de rollo para que veas un poquito. Esto te lo he puesto un poquito para que veas un poco otras cositas, ¿vale? Hombre, si esto he escuchado ya también. No, pero no pongas la de los fabulosos, pásate con la otra, ¿vale? Venga, va. Venga, ponte con la de... Voy para allí, Venga, dale, dentro. Esa. Exactamente. Nuestro amor es criminal. subliminal. Nuestro amor es criminal. Tú y yo, un poco rojo para Scotland Yard. Los delincuentes sin atrapar. Nuestro amor es criminal. Tú y yo. Nuestro amor es criminal. Bueno, este amor es criminal. Este amor es criminal, como el que le tengo yo aquí a la Marita, que ha venido rompedora, porque es el día de los enamorados. No, vale, no, sí, tranquila. Está guapa la canción. Mola, ¿no? Sí, va molado. Sí, bien. Bueno, pues nada, era un poco para cambiar un poco el estilo y tal, de, ¿no? Tanto puncarreo y, ¿no? Un poco, ¿no? Hay que cambiar el pentagrama y eso. Pero aquí el compañero nos tendría a preparar una cita de su tierra, porque es de gaditano, y en Cádiz sabe muy bien lo que es el amor, a base de... de comer pescadito frito y todo eso, y el sol y todo el rollo. Allí aquello olvida. Patera, sol y pescadito frito. Cuando hay vida y amor. Y esa cita no la tienes que decir. Es un refrán, ¿no? Vamos a decir, de tu sí, tierra, ¿no? Un refrán, yo lo escuchaba de antiguo y decían: querer a quien no te quiere es el más puro querer, porque querer a quien te quiere es solo corresponder. Exactamente, es un. Pues sí, sí, es una rima estupenda y popular que te cagas, y tiene toda la puta razón, es cierto. O sea, querer a quien no te quiere es más puro querer, porque querer a quien te quiere solo corresponde. Tiene toda la puta razón, es cierto. Pero pasa que querer a quien no te quiere es más jodido, claro. Es una putada. Es una putada, sí. Porque también a uno le gusta de vez en cuando que le llevan el a la cama y esas cosas. O incluso que lo abracen. Bueno, eso, es que sí, a ver, es que si tienes un amor que no te abraza, que haga buen día, ¿ese qué amor es ese? Corresponder, eso no es amor ni es nada. O sea, eso es como el que tiene un tío en Granada. Eso no es amor ni es nada, es como el que tiene un tío en Granada. Esta es la hostia. Esto sí es que... se lo ha inventado ya y todo, fijo, alucina. ¿Eso te lo has inventado o es un dicho de murciano? Es un dicho. Murciano, gitano tuyo, ¿no? De ahí. No sé dónde eres. Gitano tuyo, fijo. Castizo. Sí. Es granaíno, porque eso. Es crema ella. En fin, venga, vamos, más musiquita, ¿no? ¿O qué? Sí, estamos hoy muy enamorados de la música, pero ya no pongo Los Fabulosos. No, Los Fabulosos lo vamos a dejar, por si acaso, si luego, pero no. Es bonita, de Carabineros y Diablitos, muy bonita. Me gusta mucho, pero no, vamos a pasar a... Porque en realidad lo que dice el Tonino Carotone, ¿no? A veces también. Como decía aquí el compañero, que Juan Marco no te aman, pues lo que dice el Tonino. Vamos con ello. Dentro. Es un mundo difícil. Es vida intensa. Felicidad, momentos, es futuro incierto. El fuego y el agua, concierto y calma. Sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voy a creer yo en el amor, si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Difficile, è vita intensa, felicità momenti e futuro incerto. mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua con certa calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voy a creer yo en el amor, si no me entiende, no me comprende tal como soy yo. Porque voy a creer yo en el amor, si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien. Fuoco y el agua, sonata di vento, es nuestra piccola vita, es nuestro grande cuore. Es nuestra piccola vida, es nuestro grande cuore. Este Tonino, madre mía, en fin, nuevo elemento, aquí el escroto de Tijuana, en fin. Pero sí, sí, se caga en el amor, porque no. A veces es doloroso y eso. Eco, cuando arribo a casa. Eso es un anuncio de alguna hostia. De Capuchino o expreso, alguna mierda. No me jodas, que no se puede hacer aquí publicidad, que esto es una radio libre, zumbada, abuela, hostia. Bueno, en fin, el día de San Valentín es el día de San Valentín y se regalan bombones, vamos a decir las marcas. Ah, bueno, tú has dicho una antes, me cago en la hostia. Yo soy ya es un punto rojo, punto negativo. Punto negativo. Te has ganado un negativo. Seguro que tenías negativos en la escuela tú, pero por un tubo. Bueno, pero por un tubo, yo que te tiraba mesas, bueno, bueno, bueno era bueno, la peor. Bueno, bueno, sí, sí, claro, así que te dejaron con el peor que soy yo, claro. Claro. Era lo peor de lo peor. Lo que pasa es que no debía estar muy contenta la peña con eso. ¿Con qué? Con que yo fuera lo peor. Ah, vale, vale. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Te hicieron la mejor o cómo? No, me desterraron. Ah, te desterraron aquí a Euskal Herria. Bueno, primero has andado por más sitios, pero Euskal Herria. Euskal Herria es tu tierra ya, ¿no? Bueno, yo que soy insolvente. Casi todo reciclado. Hostia puta. Ay, Dios, Marita, hasta que te sales hoy, nena. Anda, pon un poco de música. Te preparo aquí un poco de un potpurrí de cosas distintas. Se pone el programa Franz Zappa con. No has puesto aquí el nombre de la canción de Franz Zappa, pero es una de, ¿cómo es? Love de, no. Dirty Love de Franz Zappa. Dirty Love, Franz Zappa. Venga, dentro. Like you might surrender to the dragon in your street. Like you may, your dirty love. Like I pay donations to the dragon in your street. I don't need your sweet devotion and I don't. Whip me up some dragon lotion for your dirty love. Your dirty love. Hear me. Your dirty love. Like some tacky little pamphlet in your daddy's bottom drawer. Hear me. Your dirty love. seen his book before. I don't need no consolation. I don't want your reservation. I only got one destination, and that's your dirty dog. Your dirty dog. Your mama make her fuzzy poodle do. Give me your dirty love, the way your mama make that nasty poodle chew. I'll ignore your cheap aroma and your little no-peep diploma. I'll just put you in a coma with some dirty love. Some dirty love. That dirty love. That dirty dog. Poodle bites. Come on, French. The poodle tooth is snapping. The poodle bites. Come on, French. The poodle tooth is snapping. The poodle bites. Come on, French. The poodle tooth is snapping. The poodle bites. Come on, French. The poodle tooth is snapping. Not a speck of cereal. Poodle bites. Come on, French. The poodle tooth. Nothing but the best for my dog. Poodle bites. Come on. Bueno, pues estrena Frank Zappa y Dirty Love, o sea, amor sucio, amor sucio. También existe el amor sucio, limpio, amor de todo, en fin, no sé. El amor es, da para mucho, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora con la que tienes la chamarra y ya estás con calor, ya estás ya pensando de otra manera, porque antes estabas un poquito, ¿no? Con tanto ahí. Hacía frío, ¿no? Hacía frío. Es que el frío, no, para el amor el frío es malo, en general, ¿no? Sí. No sé, los esquimales también tienen hijos y eso. Sobre todo para despelotarse y tal, eso es más... Ya, pero bueno, oye, todo el amor... Puedes querer, que... pero ya con distancia y bueno, con ropa. Bueno, también se puede un abrazar con un abrigo de oso, ¿no? Sí, abrazar, sí. Pues eso, oye, no sé. Bueno, y los abrigos de oso además dejan partes libres ahí, ¿sabes? ¿Me entiendes? Que se, y te tapan bien. Y existen las saunas también en Finlandia y por ahí. Hay de todo en la villa del señor. En la villa del señor. ¿En la villa? O en la tierra, no sé cómo es el refrán. Es en la viña, joder. En la viña. Ya me cambias de tierras, ya no. La villa del señor. Bueno, venga, vamos a meter más musiquita, que ya estamos llegando al final del programa y hay unas cuantas cosas que queremos meter. Yo esta, desde luego, la quiero poner, porque a mí me parece... Yo la considero una canción de amor que te cagas, Sweet Jane, de la Velvet Underground. Sí, para mí me parece que aquí se salen y pues eso, vamos a meter Sweet Jane de la Velvet. Venga, dentro con ello, Sweet Jane. Standing on the corner, suitcase in my hand. Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a studs back at Jim. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire. gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush and that life is just to die. Nos ha dejado aquí, se le va la olla. Claro, está hablando de amor, precisamente. Está hablando de amores, ¿no? Está abierto el micro, espero, ¿no, sí, Marita? Sí, está. Me claro, he puesto colorada. Te has puesto colorada, estás hablando de amores. Aquí ya te enrollas con tus amores, que te, hay que siempre hay que pim, pam. No digo cuáles, solo digo tus amores. Y ya está. Pum, entonces se te va un poco la pinza, ¿no? Buen día hoy para hablar de amores, sí, sí, sin duda. Yo no voy a hablar de los míos porque no quiero, no. Va a ser que no. Amores y desamores. Tengo también, por ahí. Además, unos amores, algunos son líos de la hostia, ¿sabes? Pero que no quiero hablar yo de mis amores. Vosotros podéis hablar de los vuestros, como son los vuestros, uno con el otro, ¿no? Yo pues, es que no hablo, yo soy muda, tío. No. Bueno, como estamos casi fuera de tiempo, vamos a tirarle con la musiquita, ¿no? ¿O qué? Sí. Y vamos a... Yo creo que vamos a despedir ya, ¿no? Marita, ¿o qué? Hombre, a mí es que la canción esta de Mala Vida me gusta. La de Mano Negra te gusta, ¿no? ¿La ponemos también? ¡Qué hostias! Como quieras. Me estás dando mala vida, eso que me das tú a mí. Venga, dale, venga, ponla. Pero ponla corta. Me estás dando mala vida. Pronto me voy a escapar. A escapar. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me estás dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, me estás dando mala vida, por favor, mi corazón. En fin, mala vida. El amor y sus cosas, el amor y el desamor, ¿no? Esa vaina. Vamos a despedir el programa, Marita. Venga, va. Aquí estamos, el mismo Furia. Aquí, Gabriela. No me he aprendido su nombre. Yo soy la hostia para aprender nombres, soy jodido. El tuyo no lo he aprendido, compañero. Quisco. Quisco, puta madre. Quisco gaditano, de pro, ¿eh? Un placer haberos tenido aquí en Airola, en Furia de Radio. Y por supuesto, la gitana María a los mandos técnicos, que hoy se nos ha puesto bien ahí. Nos hemos puesto colorados todos. Colorados. Claro, es que San Valentín. Como los ratones colorados. Venga, vámonos a despedir. Venga, hasta la próxima semana, furiaditos, furiaditas. Vamos a dejaros con un tema esto para besos para todos, amor inmenso, os amamos, furiadictos, furiadictas, os amamos, y os dejamos con un tema que nos va a dejar para nada helados o heladas. Estos son Olos Onf y Lop, amor, dentro.